Fernet Branca. Es elaborado a partir de varios tipos de hierbas, tales como la mirra, el ruibarbo, la manzanilla, el cardamomo, el orégano, el azafrán, entre otras, que son maceradas en alcohol de vino, posteriormente filtrado y añejado en toneles de roble durante un periodo que puede ser de 6 a 12 meses. Posee un color oscuro, un aroma intenso y su graduación alcohólica es de 39 grados. Originalmente era solo una bebida digestiva, pero actualmente suele servirse como aperitivo antes o como digestivo después de una comida. También puede servirse con el café y el café expreso. Si bien puede consumirse puro, dado su sabor y contenido alcohólico, normalmente se bebe combinado con soda, agua mineral o mezclado en cócteles, en especial con bebida cola. El Fernet Branca es la bebida alcohólica más consumida por los argentinos. En el Gran Buenos Aires se consume aproximadamente un 35% de la producción, cuya población es de aproximadamente 16 millones de habitantes, y un 30% en la provincia de Córdoba, con una población aproximada de 4 millones de habitantes, mientras que para los norteamericanos es considerada como una bebida desagradable. Hagamos un asado, tome un fernet. Hagamos un asado, tome un fernet. Me espero, carajo.